UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz mañana de viernes. Les saluda Fabiola Pomareda. Gracias por estar en sintonía de UVN Noticias. La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, Redmica, presentó una consulta popular ante el Tribunal Supremo de Elecciones para empezar a recolectar firmas para una nueva ley de radio y televisión. Catalina Montenegro, integrante de la Redmica, explicó que esto es la culminación de un proceso de muchos años respecto a la creación de una nueva ley de radio y televisión para Costa Rica. La red pretende recolectar 150.000 firmas de ciudadanos costarricenses que estén a favor de un cambio en la legislación que regula las frecuencias de radio y televisión y el espectro radioeléctrico. Según Montenegro, el proyecto de ley define las responsabilidades, plazos y cánones de las personas o concesionarios que reciben los permisos para operar. También se plantean acciones para apoyar los diferentes tipos de producción y que se guarde una reserva del espectro radioeléctrico para que las comunidades, las universidades y diferentes colectivos que quieran tener medios de comunicación puedan empezar a producir. La Redmica espera empezar la recolección de firmas en los próximos días. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Después de que la mayoría de diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea dictaminara de forma negativa el proyecto de ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos transgénicos, el partido Frente Amplio presentó un proyecto de ley alternativo. Diputados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario firmaron la semana pasada un informe de mayoría en contra del proyecto original. Este proponía una moratoria de entre 4 y 5 años a la siembra, cosecha y liberación al ambiente de semillas y cultivos transgénicos. Pero el 18 de febrero, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley alternativo y solicitó al Poder Ejecutivo que lo convoque a sesiones extraordinarias. Se calcula que en Costa Rica existen aproximadamente 400 hectáreas sembradas con cultivos transgénicos, específicamente algodón, soya y arroz para exportación. El académico e investigador Jaime García recordó que un 92% de los gobiernos locales de las municipalidades de Costa Rica se han manifestado en contra de este tipo de cultivos. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Así concluimos esta primera entrega de UVN Noticias para hoy, viernes 20 de febrero. Les acompañó Fabiola Pomareda y espero que pasen un buen fin de semana. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.